Dime, ¿de qué color es la luna? La luna es roja. Perdón. ¿De qué color es el cielo? El cielo es amarillo. Perdón. ¿De qué color es el sol? Y el sol es verde. Perdón. Usted me está mintiendo. No, caballero. Yo soy un extraterrestre. No pienses que lo que tú veas es la realidad del universo. Todo es relativo. Todo es relativo, amigo mío. Notas, notas musicales, bellas del acordeón, que sonaba triste, triste por su corazón. Notas, notas musicales, bellas de aquel acordeón, que sonaban triste por su corazón. Cuentan que de una viola jazmín él se enamoró con sus cuerdas de azúcar y sus mástiles del sol. Bellas cuerdas musicales de aquel acordeón. Sucedió que la viola jazmín de un chelo azul se enamoró, de un chelo que tocaba rock and roll. Perdidamente la viola se enamoró. Ella que tocaba música clásica, ella que era elegante como una flor, bailarina clásica. Ella nació en el Colón. Pero los opuestos se atraen. El yin yang, el día y la noche, el sol y la luna. Por eso triste, triste el acordeón que entregó su corazón. Recuerda, acordeón, que no todo lo que tú ves es realidad. Recuerda que el universo se expande, aunque tú lo veas quieto. Viaja hacia lo infinito, viaja hacia lo inexplicable. Por eso, no estés triste, acordeón. Toca tus notas musicales. Sé feliz con tu espíritu y conocerás a tu verdadero amor. Bellas notas musicales, feliz el acordeón. Conoció a una pianola que admira su canción. Y feliz los dos, tocan melodías, porque lo opuesto se atrae. Recuerda, amigo, la noche, el día, el sol y la luna, las estrellas y el universo. Yin Yang. Pero recuerda, amigo, que el amor y el odio no son opuestos, porque el amor es amor y el odio es destrucción. siente qué bella melodía la de este acordeón. Siente sus notas musicales. Está feliz porque conoció su verdadero amor. Está feliz porque la vida le sonríe, querido acordeón. Notas bellas musicales de aquel acordeón. Siente, siente sus acordes, feliz el amor. Se trío en las praderas, se manantial en los desiertos, y comprenderás las notas musicales de aquel acordeón.